unilateral. O sea, cuando ustedes van a dar una asesoría sobre las materias que van a escribir, se lo dan a cada uno, ¿verdad? No se lo dan en grupo, se lo dan en grupo. Cada uno, bueno, cuando se lo dan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la gran diferencia con la consultoría. Que la consultoría tú abordas a un sistema cliente, tenemos una serie de clientes, mientras que la asesoría es individual, es unilateral, es hacia una persona. En la pequeña empresa esto tiende a confundirse, porque en la pequeña empresa muchas veces la pequeña empresa es el dueño. Pues cuando tú le das una asesoría al dueño, es como que le estés dando a la empresa, ¿verdad? Porque es unilateral. Entonces muchas veces, ¿verdad? Esto marca una gran diferencia con la consultoría, ¿verdad? Aunque puede vincularse con aquello de consultor impulsor, más que como consultor experto, ¿verdad? Tiene una gran diferencia porque es más personalizada, pues. Y como les va a decir más adelante, el asesor debe ayudar al cliente a identificar sus propios problemas y las soluciones correspondientes, formulando preguntas, pero sobre todo esta parte, escuchando. ¿Verdad? ¿Por qué? Muchas veces la asesoría, sobre todo en las direcciones estratégicas, lo que necesita el directivo, lo que necesita el CEO, es una persona externa a la institución que lo escuche y en el cual él pueda depositar su confianza y hablarle de los temores, pero no lo hace abiertamente a nivel de la institución, porque muchas organizaciones, que bueno, el gerente de informática, ¿verdad? El director de cierta área le exprese a alguien sus temores, puede ser visto como un acto de debilidad. Y hay empresas que a nivel interno son demasiado competitivas en sus recursos humanos, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas personas no quieren expresar sus temores, sus preocupaciones, sus dudas, sus problemas. Pues un asesor le ayuda mucho en eso, porque llega el asesor y le escucha y trata de ayudarlo a buscar sus propios problemas y a buscar las soluciones. Entonces, el papel del asesor es fundamental, pero tiene una gran diferencia con la consultoría. Es importante que sobre todo esto les quede claro, ¿verdad? Y la gran diferencia está acá, ¿verdad? Que el asesoramiento es personalizado, es unilateral, es individual, mientras que la consultoría es más un sistema cliente, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Verdad? Entonces, ya ustedes pueden establecer una diferencia entre un asesor y un consultor, ¿verdad? Ahora, la parte bien fregada esta de la asesoría, ¿verdad? Que se da, porque esta es una realidad, se da, y sobre todo cuando se vayan a escuchar, es que muchas veces es difícil al inicio que ese directivo, que ese gerente se dé la confianza en abordar sus problemas, como todo hay temor. Pero lo más difícil es que después que te deja confianza, que te puedas soltar de él, que te puedas zafar, es más difícil todavía. Entonces están las dos partes. Muchas veces al inicio de una asesoría te cuesta que el cliente te genere confianza, pero es más difícil todavía que te suelte. Cuando te ha generado confianza, te quieres tener ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la habilidad de un asesor? Ambos lados. Primero al inicio generar la confianza para que esa persona le comente sus problemas, sus temores, sus debilidades, pero después de tener la habilidad para retirarse, para taparse. Entonces muchas veces hay, sobre todo en estas empresas, hay dueños que ya el asesor ya no está y le sigue llamando y le sigue consultando. Entonces el asesor debe tener mucho cuidado en eso. Llega un momento en que se debe desligar, y porque parte de la asesoría es que ese dueño, ese empresario sea independiente, sea independiente. Si tú al final no logras que él identifique sus problemas, busque soluciones, no has hecho una buena asesoría, porque sigue dependiendo de vos, sigue dependiendo de ti. Entonces, lo importante es que en algún momento tú te salvas y tenés que buscar el método y él busque y pueda hallar soluciones a sus problemas. Entonces, ese momento muchas veces cuesta, ¿verdad? O sea, ese encarnamiento pues con el asesor, algunas veces las personas, los directivos, los dueños de empresas no quieren soltarlo. El asesor debe ver estratégicamente en qué momento se retira, porque tiene que generar independencia. ¿Preguntas? No. varias áreas, a varias personas, para que lo queremos hacer. Exactamente, o sea, pero por eso es que el título, ¿va? El asesoramiento puede ser una herramienta tuya. Puede ser que en algún área tú necesites asesorar a alguien personalmente sobre el uso de una nueva metodología, ¿verdad? Ya que esa es una herramienta tuya como consultor, pero no estás dedicado únicamente a esa persona, sino que a una consultoría en toda una unidad o todo un área o toda una organización, pero en algún momento haces uso de la asesoría porque esa persona es estratégica para que entienda y desarrolle la consultoría. Entonces, lo que está haciendo es un asesoramiento. ¿Sí? Entonces, muy buena tu pregunta porque aclara este punto, ¿verdad? De esto, solamente esto, vamos a ver, pero quiero que les quede claro, ¿verdad? La diferencia. En cuestión de conocimiento, de bagaje, ¿quién es más? ¿Un consultor o un asesor? Es relativo, no te sabría decir, porque muchas veces, y esta pregunta es importante, ¿verdad? Porque el asesor debe tener mucho conocimiento también, ¿verdad? Porque cuando das una asesoría muy personalizada, puedes entrar en una serie de aspectos externos a la organización, incluso aspectos sociales, psicológicos y técnicos del problema. Entonces, no se te sabría decir, pero realmente ambos deben estar preparados, pues, ¿verdad? Pero es difícil medir eso. Y ese es uno de los problemas que se ha dado, eso que te estoy mencionando, es uno de los problemas que se ha dado con varias organizaciones de gobierno acá en el país que han contratado muchos asesores. Entonces, el problema es que tal vez no tienen el conocimiento. Y más, muchos empresarios me han expresado, cuando les pasa alguna encuesta, de que no ha quedado satisfecho con la asesoría, por eso, porque el asesor quizás no está preparado, ¿verdad? Para resolverle los problemas, o por lo menos hacerle la ruta para que busque los problemas y se solucionen. Entonces muchos de estos programas han fracasado, por eso, ¿verdad? Porque no es la calidad del asesor que realmente quiere el dueño, sino que le manda. Algunas veces las personas no muy bien preparadas, entonces más el dueño le pega la posibilidad de una pérdida de tiempo. Entonces debe de tener cierto bagaje, cierto conocimiento. ¿Sí? Otra pregunta. Insisto, esto es importante que les quede clara la diferencia, ¿verdad? ¿Queda claro? Ok, va, entonces vamos a entrar a otra parte importante que es que toda consultoría debe de haber una generación de cambio, ¿verdad? Porque la razón de ser de una consultoría es eso, es el cambio. Entonces vamos a entrar a hablar de lo que es la consultoría y cómo está pegada al cambio. El cambio es la razón de ser de la consultoría empresa. O sea, eso es evidente. Cuando tú das una consultoría, si no generas un cambio, y esto hemos venido hablando desde el inicio de la materia, si no producís un cambio, pues no has hecho nada. Y te va a preguntar el dueño, el grupo directivo, mira, ¿y este es quién me dejaste? Al final, tu propuesta debe ser generadora de cambio en la organización, ya sea que ese cambio lo hagas tú como consultor o que se lo dejes a la organización o a la empresa para que ella lo haga, pero debe de haber una generación de cambio, si no, no tiene sentido. O sea, quisiste, ¿verdad? Salud. O sea, no tendría ningún sentido. Es importante esto. Poniéndote como eje central de la consultoría, ¿qué cambio vas a generar? Al final de la consultoría, si aquí tomo yo la empresa en esta consultoría, al final debo de proponer o debo de establecer un cambio, si no, no has hecho nada. Y igual, va, te van a preguntar, mira, ¿qué es lo que me dejas? ¿O qué es lo que me proponés o qué es lo que hiciste? ¿Verdad? Pues, esa es la razón de ser. Ahora, el cambio de organización es uno de los objetivos fundamentales de la consultoría. Lo mismo. Piensa el concepto del cambio. Implica que existe una diferencia perceptible, o sea, que debe de haber una diferencia que tenga percepción, que se pueda ver. Perceptibilidad viene de ser de que yo la puedo palpar objetivamente, la puedo entender, puedo comprender esa diferencia. En una situación, persona, equipo de trabajo, organización, entre dos momentos sucesivos, ¿verdad? Eso es cambio. O sea, yo debo establecer esa diferencia. En este momento de octubre del 2008, tomé a esta persona, tomé este equipo de trabajo, tomé la organización, pero para marzo del 2009 es otro momento y ha habido un cambio. Se debe de establecer. Cuando yo estuve con este equipo de trabajo, con esta organización, pero tomé en octubre, a cómo va a estar el marzo del 2009, debe de saber esa diferencia y me debe de percibir. Si es igual, pues no ha habido cambio, ¿verdad? No ha generado ningún cambio. Ahora, ya sabemos que el cambio no es ninguna novedad, o sea, históricamente y como seres humanos hemos estado en constante cambio, ¿verdad? vamos a hablar de la teoría del arte, no vaya a ser que los creyentes nos crucifiquen acá, ¿verdad? Pero él no se sintió él, pues, que como ser humano, igual, ¿verdad? Si tú te vas científicamente, ¿verdad? El cocodrilo, el perro, así no, un animal cambiante, ha evolucionado el elefante, tiene un rasgo, un ADN, y por eso es que hoy incluso se habla que en algún momento pueden, por medio del ADN, volverlos a reconstruir, porque el ADN al final es un rasgo histórico de todos los fenómenos cambiantes que ha tenido, lo mismo es el ser humano, ¿verdad? Entonces, el cambio no es ninguna novedad, siempre ha existido, pero ¿cuál es el fenómeno nuevo? ¿Cuál es el fenómeno nuevo? ¿Qué es lo nuevo que ha entrado? ¿Ah? El conocimiento siempre ha existido, lo que pasa es que ha venido igual, evolucionando y ha cambiado. Siempre lo ha tenido como personas, como ser humano, siempre hemos tenido conocimiento. ¿Qué es lo nuevo? Están estudiando, pero ¿qué es lo nuevo? Los cambios tecnológicos, pero no solo los cambios tecnológicos, el problema también es la profundidad primero de esos cambios tecnológicos, la complejidad primero mismo y el ritmo el que se están dando de qué, de esos cambios. ¿Y de qué cambios estamos hablando? Principalmente de los cambios tecnológicos. O sea, ¿cómo esto ha venido a impactar a las personas, a las empresas, a las organizaciones que han exagerado en este momento? ¿Cómo nos podemos imaginar en 1970 con un sistema de comunicación como el que tenemos ahora? Nunca. Nunca nos hubiéramos podido imaginar eso, lo que tenemos allá por porque no había nacido, ¿verdad? Pero lo que ya existíamos, y desde todo punto de vista, en tu vida cotidiana, en tu vida, en tu trabajo, en tu vida familiar, en tu vida social, etcétera, ha impactado, la tecnología ha impactado, pero igual, es tan compleja que no podemos medir las dimensiones. En la clase que hablamos de cuántas y qué, menos de ustedes a la vez. Es tan complejo con esto que no, ya la mente humana no puede percibir hasta dónde puede llegar desde el punto de vista de la simulación. Pero tenemos que ser perceptibles en ese cambio tecnológico y después el ritmo. Sobre todo en la tecnología, el ritmo está cambiante y ya les he mencionado un ejemplo. Vas tú a decir que esto es lo nuevo, en 3 meses te lo bota la competencia y te dicen, no, lo mío, lo nuevo, lo que hizo por ti. Ese ritmo es algo que ha impactado y que es nuevo. Pues anteriormente, digamos, cambiar un carro era más difícil, era más, porque tú estabas muy apegado y por eso tenían los señores, sobre todo, ¿verdad? Ya los ancianos que son tradicionales a los carros clásicos, ¿verdad? El antiguo, el Mercedes, ¿verdad? Hoy no, hoy tú no puedes cambiar constantemente, tienes una variedad de vehículos, ¿verdad? Con diferentes sistemas y diferentes planes. Que tener esa capacidad de cambiar, antes era más difícil. Igual, ¿verdad? Tu cambio de vida con anterior era más difícil. O sea, que tú tomaras la decisión de cambiarte de un trabajo a otro era algo que te llevaba mucha reflexión, desde el plano individual, desde el plano familiar y desde el plano social. Pero hoy no, hoy te dicen que por lo menos en tu vida profesional tienes que cambiar 7 veces de trabajo para ser realmente un verdadero profesional. O sea, si no es que realmente no tienes la experiencia, la experticia, ¿sabes? O sea, esto es lo último que han sacado los que le llaman de uno, o sea, tener que haber tenido, haber estado en 7 diferentes trabajos para que tengas cierto conocimiento y cierta experiencia. O sea, si no, puede ser que te haya estado nada más en un área, pero que no hayas visto el mundo realmente. Entonces, todo esto, porque no me lo muevo, ¿eh? Sus padres le dicen, eran profesores, eran profesores, ¿no? Eran, digamos, operarios en una operaria, ¿verdad? Pero hoy, sobre todo la parte tecnológica, se ha derivado a diferentes trabajos, a diferentes actividades. feo, no es solo la parte tecnológica, aunque es la más perceptible, pero también los cambios sociales. Las sociedades ya no son las mismas. Si las sociedades son como una persona, hoy tú le das el pueblo. Yo creo que hasta que no le da uno con mi nieto. Le das a tu nieta de 3 o 4 años de edad, esta es la manera de aprender de manera rápida. Y es exagerado cómo aprende. Y a uno que le pasó hasta toda una serie de cursos que me dejó ver. Entonces, desde la parte del conocimiento social de la nueva juventud, imagínense esa niña o ese niño dentro de 10 años, cómo va a impactar en la sociedad de una forma totalmente diferente a la que nosotros conocimos, a la que ustedes incluso, no es que sean viejos, pero ya esos niños, esa nueva generación que viene, va a impactar en la sociedad. O sea, es otro tipo de concepción, pues. O sea, ellos ya son de la fila de jugar en el mismo teléfono, de llamar ahí, de enviar su correo electrónico. O sea, eso es así, pelea de sociedad. Entonces, los impactos sociales, eso es lo que tenemos. Igual, en las mismas sociedades, o sea, desde el punto de vista político, los cambios políticos. Es otro tipo de cambio, igual, ¿verdad? Hoy, incluso sobre Latinoamérica, se están viendo fenómenos políticos nunca imaginados 20 años atrás o 25 años atrás, ¿verdad? O sea, las personas tienen más conocimiento, más capacidad de análisis. Pues, solo aquí nos hemos quedado con aquel político tradicionalmente, no se pajero, el que todavía no le decimos. Pero ya incluso en el mismo Centroamérica, Costa Rica por tradición siempre ha sido un analítico, un pensante con su mismo nivel de educación, ¿verdad? Pero en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, estamos viendo fenómenos de cambio, ¿verdad? Y entonces en algún momento van a venir esas cuestiones también acá. Pero no estoy hablando desde un punto de vista político ni de ningún partido, sino que tú como persona ya no te vas a acordar a todo el entero, sino que vas a tener el conocimiento para analizar y entender qué te están ofreciendo, cómo va a impactar en tu condición de vida. Si tu condición de vida está bien, ¿bien? Pero si no, cada vez vas a exigir mejores condiciones de vida. Y condiciones de vida no significa una revolución, no significa poner a un tipo ahí o a otro, no, significa una distribución de riqueza, ¿verdad? Y ese fenómeno de este año en Latinoamérica, con ciertas connotaciones políticas, no, pero ahí está. O sea, los cambios políticos ahí están. Pero depende de qué punto de vista lo vea, y ahí podemos entrar de qué punto de vista lo están viendo. Hay diversidades, de aquel escéptico, hasta aquel fanático, hasta aquel aficionado, o hasta que simplemente le da lo mismo. Pero los cambios políticos están. Europa cada vez está más unida, y cada vez menos quiere a los indígenas, a los inmigrantes. O sea, hoy ya no solo es Estados Unidos el que te agarra, te pesca, te manda encadenado en un avión, sino que Europa también. Solo Francia, para finales de este año, ¿cuántos inmigrantes, sobre todo de África y de Latinoamérica, va a deportar? 20.000 personas. Ya es el estadístico que Francia, de los inmigrantes, va a deportar en su mayoría de África y de América Latina. O sea que incluso Europa está cerrando las puertas a la inmigración. Es un cambio político. O sea, antes si tú no podías ir a Estados Unidos, ibas para España, ibas para Italia, hay muchos fenómenos. Hoy te han sacado las puertas. Eso no es fenómeno político. Pensar. no, porque le vas a poder ayudar a una empresa si no conoces cuál es el entorno mundial. Tenés que conocer qué cambios se están dando a nivel del mundo alrededor de esa organización para poder llegar a un cambio de una forma. Bien, esta parte, aunque ya le hemos mencionado, es importante que quede escrita, ¿verdad? Las organizaciones actuales funcionan en un medio ambiente que está constantemente en mutación, ¿verdad? O sea, en cambio, en transformación. O sea, una mutación es cuando te transformas, cuando tenés un cambio. Entonces, lo que pasa es que cuando hablamos de estas organizaciones, estamos hablando de personas, porque la organización no es algo, no es una materia, ¿verdad? Sino que realmente la organización la conforman personas. El problema es que sobre todo en nuestros países, Muchos, pero no son muchos los que lo conocen, de lo que realmente le puedes dar una base de datos y te puede sacar una información muy bonita, por lo menos en esa experiencia los que entrevistó, no muchos lo manejan bien. Así que ahí hay un mercado que ustedes pueden trabajar a nivel mundial para la parte de arte. ¿Ok? No sé si te responden. ¿Alguna otra pregunta? Va pues, nos vemos el miércoles.